ella se transporta con sexo en la vena aorta, porque el alcohol la comporta. La noche es larga mientras la sábana corta. Quien te soporta no importa, si ella se transporta con sexo en la vena aorta, porque el alcohol la comporta. Me le pegué. Navarro Productions.